Karma Radio Show. Radio Show. Conducido por Briggs. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Cree. Good Karma Radio Show. Cita. Hey, pero ¿qué pasa, karmadicto? Por Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Para todos. Estás en Vox 102.9. Desde este momento y hasta las 21 horas, te hacemos compañía en esto que hemos dado en llamar Good Karma Radio Show. Muy bien. Más agitado que nunca el día de hoy. Sí, la verdad que, a ver, no sé si será esto de que el comienzo de año, estas cosas que pasan, pero para mí el programa no empezaba a las 8. El horario nuevo es el programa. Pero que no íbamos los domingos, ojalá. Ni nosotros nos podemos acostumbrar a esto. Pero bueno, gente, estamos acá, hemos llegado. Ah, pero como hemos corrido, por Dios. Ustedes solos no. Todos corrimos, exactamente. Pero bueno, acá estamos. ¿Por qué? Porque somos buen karma y porque tenemos ganas de estar con ustedes. Yo el que no tenía buen karma era el colectivero, tío. Parece que el karma se lo había llevado puesto. Bueno, yo venía con mi pitufi móvil. Ok. También, René. La. Así era la canción de los pitufos. Ay, mamá pitufa. Ay, mamá pulpa. No, ese es de otro dibujito. Ese es el pulpo manotas. Buenas tardes, pulpo. Hola. Buenas tardes, pulpo. Buenas tardes, pulpo. Buenas tardes a toda nuestra audiencia ahora que nos acompañan por la tarde. ¿Y no nos saludás a nosotros? Sí, eso, que estamos esperando que nos saludes. ¿Cómo estás, Cetita? Hola, ¿cómo anda, Briggs? Aparte de estar agitado, ¿cómo estás? Pero más que bien, porque hoy es sábado y el sábado me pone más de buen humor llegar aquí con la luz. Está hermoso el día. Claro. El aire acá en el estudio está espectacular. He tenido que cortar la playa, tío, para venir aquí al programa. Pero vamos a saludar a la señorita Grey. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, bonita? Buenas tardes. ¿Cómo están? Pero más que bien, sacudiéndome la arena. ¿Cómo pasaron toda la semana? ¿Qué se cuentan? ¿Qué estuvieron haciendo? Pero que no sé qué hemos estado haciendo. Una semana agitada. Yo estuve preparando mi pitufi. Que viene todo al pedo. Yo estuve preparando mi pitufi móvil para poder venir hoy acá. Y dale con el pitufi móvil, pero. Sí, sí, él tiene ganas de contarnos de su pitufi móvil. Que debe ser celeste, mínimo. Me imagino. Sí, sí. Y debe tener el capó pintado de blanco. Sí, que debe tener una sorpresita. Oye, papá, pitufo, que soy el pitufo, tante. Ay, Dios, ¿cómo llegamos? No sé cómo llegamos. Está todo por tu pitufi móvil, te das cuenta. La gente habrá dicho, pero que es el programa de los pitufos. Tenemos que pasar la versión de Hugo Fisca de los pitufos. Hugo Smurfa. ¿Se acuerdan de eso? Pero como no nos vamos a acordar, yo Hugo Smurfa. Bueno, lo tenemos para, no el programa que viene, pero para el otro hacemos un especial de... ¿De los pitufos? De los pitufos con Don Fisca. Y que después van a volver y nos van a agarrar de las patas, tío. Que decían que eran maléficos. Uy, sí. Yo tenía la fabriquita. Que yo tenía la remera y la dejé de usar. Yo tenía vasos. A mí me gustaba la pitufina. Decían que... A mí me han regalado la fábrica de los pitufos, tío. Que te quedaban un monstruo, porque era una cosa que apretabas, te quedaba una masa que no tenía forma nada. Decían que te ponías la remera y podías amanecer ahorcado. Sí, tío, que yo tenía un pijama y la dejé de usar a la posta. No, por favor, chicos. Esas cosas les hacían creer de chicos para que no creyeran. No. Para que no usaran cosas de los pitufos. Yo hacía patín carrera en ese momento. Y, ala, guarda. Y un amigo me contó que a la noche vi una luz saliendo debajo de la cama y que se asomó y que era el pitufo constructor. No. Y que amaneció muerto, tío. A mí me ha agarrado terror. No, por favor. Pero aposta que me había agarrado leyendas terror. Leyendas urbanas de los pitufos. Leyendas urbanas de pitufi. Pitufi leyendas. No, aparte de esto de los pitufos, ¿qué tenemos, Grey, para el día de hoy? Bueno, yo quería seguir hablando. Mira, de los hoy pitufos. Tenemos un día que hemos preparado un montón de cosas. Tenemos tendencias, tenemos Giscard de Look, tenemos una entrevista en vivo. Alá que tenemos una entrevista con los chicos de Fuego Adictivo. Muy bien. No, muy que bien. Yo lo he bautizado como Infierno Adictivo. Infierno Adictivo. Pero se llaman Fuego. Bueno, vamos a ver qué nos digan ellos. Capaz que cambian el nombre porque vos se lo sugerís. No creo, porque es una banda bien sólida. Pero bueno, los vamos a tener hoy. Vamos a escuchar temas, todo. Tenemos para comentarle a la gente lo de parlantes holofónicos también. Ojalá que tenemos fecha, por Dios, y vamos a tener entradas. Los tickets están ya a la venta, así que atentos ahí. Pero contamos un poco de qué se trata eso de parlantes holofónicos. Porque la gente no sabe mucho. A mí, por ejemplo, me hablas de parlantes holofónicos y yo no tengo idea de qué se trata. Es una experiencia, yo te diría, 6D. Con Roxette. Con Roxette. ¡Ala, Dios! Con 6 dedos, tío. Pero... Pará, porque la 4D que te mueve la silla llego, pero 6D me asustaste. Yo no sé si quiero ir, Imagínate que se aparece el mismo espíritu de la María ahí. ¡Ay, que, Dios! Que te agarra y te revolea por todos lados. Imagínate unos parlantes de 5 metros. Ajá. Solamente para nosotros y una sala para poder escuchar todo el álbum de Good Karma. Pero que vamos a salir todos hipoacúsicos de ahí con 5 metros de potencia, tío. Y con la mayor fidelidad. Y te estás olvidando de algo importante. A oscuras. ¡Wow! O no sé si excitarme o darme miedo, tío. No sé. Así que hay una... O sea, toda una experiencia de una forma totalmente nueva. Señorita Grey, yo la quiero cerca mío ese día. No voy a estar cerca tuya, te lo puedo asegurar. No, sí, tienes que estar cerca mío. No, porque Karin se me pone celosa después. No, pero que a mí me da miedo la oscuridad. Para poder abrir todos nuestros sentidos, redescubrir este apá, hermoso álbum. Me asustó. Papá. Pero por un segundo dijo para abrir todo y digo, ale, ahí están no los 6D. No, sí, ahí están los 6D que te mandan, tío. Que... No llegó el horario de protección al menorcito, todavía no. Todavía esos chistes no. Sí, que no me empiecen a buscar, tío, porque entre el calor y la experiencia 6D, sí, más o menos. Claro. Vamos a ser censurados a partir del próximo, si no nos escuchan. Levantan este espacio por culpa de la experiencia 6D. Que está golpeando Claudia. Bueno, después vamos a seguir contando un poco más. Vamos a contar cómo les vamos a regalar las entradas. Atentos porque tenemos entradas para sortear. Y bueno, por ahora les decimos eso, que ya están a la venta los tickets, que tenemos fecha. Después les comentamos bien, ¿sí? Sí. Vamos a seguir hablando de ello. Y vamos a estén atentos en nuestras redes sociales, obviamente. En todas las redes, porque sí, vamos a estar sorteando tickets para ustedes. Vamos a tener pares de entradas. Uh-huh. Vamos Pero a sortear. Si no les contamos a la gente cuáles son nuestras redes sociales, no nos van a seguir. Eso, que yo estaba posteando recién que estábamos al aire. Pueden empezar a contactarse con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el 11-6400-7047. O pueden escribirnos a través de Facebook en Good Karma Radio Show. Sí. O a través de Instagram con Good Karma Radio Show también. O en Twitter, Good Karma Radio 1 con número. Radio 1 que quedó colgado ahí. Sí, bueno, pero... que el Insta ha crecido bastante esta última semana. Sí, el Insta, tenemos casi 400 seguidores, ¿no? Sí, ahí estamos. Así que al número 400 vamos a ver qué se gana. Un beso y un abrazo. Todo, sí. Del pulpo, sobre del todo. Pulpo. El pulpo quiere dar besos. El pulpo tiene muchos tentáculos para abrazar. Bueno. Queremos agradecer a todos los mensajes que nos mandaron el programa pasado para el cumpleaños de Per. Muchísimos, sí, recibimos muchísimos mensajes internacionales. La verdad que estamos súper contentos. Esperemos que el Gessle lo escuche. Sí, ya se lo mandaste, ¿no? Sí, por supuesto, se lo hemos posteado, pero está a puro ensayo con el de A puro ensayo con el... Hablando de Marí, ya ha caído Marí aquí. Con el homenaje de Marí. Sí. Y bueno, nosotros vamos a hacer nuestro propio homenaje el próximo sábado, que vamos a volver a pasar el especial que hicimos para ella. Van a estar escuchando nuevamente. Cierto, el especial que hicimos el año pasado. El especial que hicimos por Marí lo vamos a estar pasando el sábado que viene. A las 19 horas. Exacto. Bueno, vamos a empezar con música porque el Good Karma Cortina ya ha pasado como 5 meses. ¿Y con qué vamos a arrancar? ¿Qué tenemos algo para arrancar bien, bien arriba? Y tenemos a Roxette, obviamente. Roxette. ¿Con qué? No tengo ni idea. Hot Blooded. ¡Hola! Pero que allí da gusto empezar. Vamos a escuchar esa fuerza de Marí. Un poco de pogo. You know I ¿Se acuerdan cuando en Ferro sonaron estos acordes? ¿Cómo olvidarlo? ¡Wow! Que se escuche bien fuerte. ¡Ya! Ahí vamos. Tur att du finns kvar här hos mig. Annars hade jag nog ägnat all min tid åt dig. Jag hade letat efter dig. Jag hade letat efter en vän. Pero qué temazo, por Dios. ¿Y esta que estamos escuchando? Con Miss Lee. ¿Con qué arrancamos? Con Miss Lee. Ay, esta que escuchen, me gusta. Me, la amo. ¿Es hora de siesta? Sí. ¿Ahora nos vamos a tomar a dormir una siesta? ¿Relajación? Sí. No, pero qué tío, que tiene una voz esta niña, que la está rompiendo en toda Suecia. Me encanta lo que hace. Muy linda voz. Pero, sí. Parece como oriental, ¿no? Tiene un estilo de voz muy particular. Más allá del Miss Lee, ¿no? Más allá del nombre, pero... No, no, si la ves es muy sueca. ¿Sí? Sí, mira, preciosa. No, no, pero la música suave, así, las tintineadas de fondo. Se me hace más a un estilo de una Shakira sueca. Sí, tiene un estilo de voz muy particular. Shakira se mueve, o sea, con esto no me muevo con los Shakira. Ah, no, pero la tienes que ver en vivo, esta niña. Bueno, después pasan a videos. Se usa, pero que se... ¿Has posteado en la página? Sí, usa unos sombreros, es lo típico de ella. Unos sombreros gigantes con unas alas enormes. Tiene una... en lo que es el vestuario y la producción es increíble. Ok. Sí, bueno, pero ¿qué vamos a escuchar hoy? ¿Qué tenemos? No sé, decinos vos. ¿Qué nos traes? ¿Qué nos traes hoy? No, y me acordaba. Porque si no nos vamos a la palpa. Cuando yo me olvido, vamos a la palpa. Querida audiencia, yo les cuento. Vale. Brix hace los deberes. Está toda la semana pensando en su segmento, pasándonos lo que va a decir, lo que encontró. Hasta el último suspiro. Hasta el último segundo de lo que va a hablar nos lo cuenta. Pero se me escapó la tortuga esta semana. No hay problema. Después hablamos de eso. Porque no es tu segmento ahora. Yo, dentro de todo, lo hago un poco más rápido. Pasó algo. Pero Zeta dice, yo voy a mandar tal artista. Cuando llega a la radio no se acuerda ni qué artista mandó. Así, tal cual, muy bien, Pulpo. Pero que no, no hay que pensar tanto, hay que así. Que a ver, me distraigo con las cortinas. Estoy escuchando a Miss Lee. Me encantan los pedacitos de las cortinas. No, no, pero hoy trajiste a otro. Sí, hoy traje a Jacob Dinesen, que es un noruego o danés, que se me ha confundido. No, es danés, perdón. Es danés. Y realmente la rompe. Tiene un vozarrón así muy, muy para traerlo a la radio. Que ¿Lo traemos? Sí, vos invítalo. Yo le hago el reportaje. Pero que sí, que lo vamos a traer. Y a vos te va a encantar, Miriam, porque yo te he dicho. Perdón, Miriam, no, señorita Grey. Bueno, que me ha confundido. Está un bien. Día dijo, llámenme Miriam, y el otro Está día. Bien, no hay problema. Soy Miriam Grey. ¿Algún problema? Miriam Grey, sí. Ella, Miriam Grey. Miriam Grey. Ok, dale. Seguí con Jacob. Queremos saber de Jacob. Que yo te he pasado una foto, niña, del guapetón de Jacob. Ay, sí, me la habías pasado. Un rubio. ¿Qué? Sí, sí, sí, sí. Tú has dicho, pero ¿qué le ha pasado a este niño? Cuando, no sé qué video has visto, pero bueno, que se ve que la foto tenía mucho retoque. ¿El que está vikingado? Sí, no, ese no. No, este no está vikingado, sigue siendo un sueco. Tiene lindos rasgos, bien danés. Bueno. Así que vamos a escucharlo con su tema Into Your Arms. A ver, Pulpo, y a ver qué dice la audiencia. Atentos. Vamos a escuchar este nuevo tema. Ok. Cric, cric. Cric, cric, pero ¿qué pasó? Ahí empezó. Ahí empezó. Pero, escucha el timbre de voz que tiene. Escucha. Todavía no, porque no está cantando. No, tiene voz de piano. When there's a distance between you and me. support. Will the journey stretch ahead of me? I don't know where to start. I'll follow my que ha sonado el Jacob. Muy, muy lindo tema, realmente. ¿Les gustó? Me gustó mucho. ¿Qué sí, opinan sí, sí. de la voz? Tremenda. Alá, sí. Yo porque no lo han visto, tiene unos videos muy lindos. Bueno, vamos a seguir colgando en la página para que lo vaya escuchando nuestro público. Ahí lo colgué. ¿Qué más tenemos? Ay, él, y, está online, sí, está obvio. On fire. Y otra cosa, ahora que he dicho Jacob, en el programa, no en el del Parguel, en el anterior, cuando hemos dicho todos los saludos que hemos tenido en el 2019, nos hemos olvidado de varios. Nos hemos olvidado de sí, que Jacob Douglas, el chico que ha hecho 3 for Success, había mandado saludos. Billy Everman, los chicos de Fatboy. Wow. Con su mod in the water, que también habían mandado saludos. Jessica Falk. Jessica Falk. Todo They Got the Look nos dejó saludos a nosotros para la radio. Que está pronto el video y vamos a hacer un compilado con todos los saludos y colgarlo en el canal de YouTube. Así que si los quieren volver a ver todos juntitos. Por supuesto. Muy bien, y esperemos este año tener muchos más. Por supuesto. Que vamos a hacer así, estamos re famosos. O sea, en Suecia nos conoce todo el mundo. Pero que nos conoce más en Suecia que aquí. Es verdad. Pero que en Suecia dicen, Good Karma. Quiero que pasen nuestros temas. Pero que sí, chicos, pasen nuestro Spotify. Acá les mandamos. Hola, sí, supuesto. Les mandamos videos, les mandamos saludos, nos quieren. Sí. Y nos sentimos tan bien. Sí, obviamente. Y ahora le vamos a presentar lo nuevo de Christopher Lundqvist. Ay, un genio, muy Christopher. Bien. Christopher, que ahí vamos a ver si tenemos saludito el Christopher, ahí andamos con eso, porque ya ha emocionado mucho que le íbamos a pasar. Guaidoncha tiene que hacer gestiones ahí para tener. Pero Guaidoncha está full con el Christopher. Bueno, Christopher ha editado un álbum ahora para el 16, que fue cumpleaños de él. Así que vamos a decirle feliz cumpleaños también. Gratis por Fedelse Token. Gratis por Fedelse Token, Christopher. Gratis, ha cumplido Christopher. 50. Epa, 50. ¿Qué numerito? Que Gessle le lleva 11 años. Bueno, pero... Y él era el que había aportado el aire fresco en el 99. Y en su momento, ¿no? En su momento, en el 99, era el aire fresco. Claro. Christopher había dicho que él era fanático de Gillene. Y que después, o sea, el hecho de trabajar con Pearl le daba esta alegría de poder estar con su ídolo siendo parte de la banda. Por supuesto, ellos tenían la banda Brainpool. De hecho, Brainpool fue telonero de Roxette en la gira de Crash Boom Bam. Claro. Y de ahí salió toda esta pegatina, porque Pearl dijo, ah, pero mira qué bien que suenan estos niños, porque lo que hacían en Brainpool era muy experimental para la banda, para esa época, y a Pearl le gustó, dijo, bueno, vente para aquí. No me acordaba lo del que fueron telonero. Sí, entre la gira Crash Boom Bam. No, de hecho, a ellos le habían dado un kit promocional, que siempre quise conseguir esa caja. Tenía hasta condones que decían Roxette. Sí, es una genialidad ese kit. Era lo que faltaba. Era lo que quería yo. Yo pensé que lo más raro había sido en las servilletas. Pedimos un llamado a la solidaridad. A la solidaridad. A ver, los chicos de Brainpool, necesitamos el kit. El kit que se entregaba en la gira de Crash Boom. Tenía de todo. Y lo que a todos los fanáticos nos llamaba la atención. Y ya que estamos, condones. Pedimos tres kits, sí, ¿no? Obviamente. Imagínate a esta altura cómo deben estar los sobrecitos. Ay, por Dios. Tiempo. Espero que no estén usados. Va, igual sin haber vencido. Quiero imaginar que a esa edad eran todos niños de 20. Le habrán sacado punta, tío. Y seguimos. Sí, seguimos hoy. Hoy estamos. Debe ser el calor. Claro, sí, bueno, es como está el veranito. Se nos vino con todo el veranito. Christopher ha sacado un álbum que se llama Cycle Zone. Ajá. Y realmente es una genialidad. Y lo ha editado en todos los streaming, en Spotify, Deezer. Y lo ha editado en LP. Y es bellísimo el LP. Lo he visto en fotos porque no lo tenemos todavía. Pero a ver, estar atentos porque vamos a tener uno para sortear. Estamos. Está por llegar, pero lo vamos a tener. Así que, así, sí. Vamos, Guaidó, los fanáticos. Con las gestiones, muy bien. Y el LP contiene un booklet con 16 canciones, con 16 páginas, y son todas fotos sacadas por Ander Rus, que es el mismo que ha editado el libro de GTI y los libros anteriores de Roxette. Pero qué bueno. Es una belleza. Las fotos ya las vi del LP y realmente merece la pena tenerlo. O sea que no solamente estamos estrenando un tema en la radio de un álbum que ha salido recientemente, sino que ha salido hace días. Hace nada, recién salido del horno. Sino que encima vamos a tener el LP para sortear. Si Dios quiere, muy pronto. Muy pronto, sí, cuando aduana lo deje pasar, porque también viste. Sí, sí, esas cositas. Así el que miedo que tenemos con la llamado aduana. Llamado a la solidaridad nuevamente. Llamado a un aduanero. Así, a ver, Ariel, por Dios. Así que a nuestros oyentes estén atentos, acuérdense de interactuar con nosotros. Todavía no sabemos bien cómo va a ser el sorteo, pero estén atentos y estén interactuando con nosotros en las redes. Eso, que si se quieren ganar el LP del Christopher, y también están por llegar los CDs de Escobar, que también nos olvidamos la otra vez de saludar. También Escobar mandaron un montón, sí, ahí no sé, están en camino. Acá Argentina todo se hace lejos, pero bueno, van a llegar. Tarde o temprano todo llega. Todo llega. Ok. Así que bueno, vamos a escuchar, me ha dicho la compañía de Christopher, que se llama Christopher Records. Ok. Que este es el que vamos a escuchar, es el nuevo single de este LP. ¿Sí? Ya habían tenido el primer corte, que había sido Emily, y ahora sacaron Three Men Down, así que es el nuevo single del álbum Cycle Zone. Life, the brave about to leave. Life, oh, afar, black as ever daylight, silence is the word, only condemnation, every man concurred, oh, three men down and one more to go. I know whatever we are, sitting at the words too slow. Jeca Tendencias. Buenas tardes, acá arrancando con nuestro segmento de tendencias. Pero que estaba cantando el señorita. No, pero no sé si es señorita la que suena ahora. No, pero, no, pero estaba en la cortina, entonces nos quedó pegado el tema de señorita como nos queda pegado siempre. Sí, señorita, que es... un detalle, hoy he tenido que armar una playlist para un amigo que va a ser un cumpleaños el próximo fin de semana, el sí, Richard, sí. Y me dijo, armame una playlist, y le he metido señorita y uno Dua Lipa y todo, gracias a ti, tío. Muy bien. Pero cómo escaparle a You Call Me, señorita. Dios Hello. Mío. Pero bueno, por suerte ahora no vamos a hablar de ella, ¿no? Tenemos artista y personaje nuevo para el día de hoy. Muy bien, Briggs. ¿Pero quién? Tenemos a una cantante y compositora. Por fin. Tenemos a Catherine Elizabeth Hudson. Pero no la conoce nadie. Katy Perry. Muy bien. Ah, pero gala, tío, que Katy Perry, pero que sí, esa niña me gusta. Katy Perry, sí, sí. Se cambió, para mí... se cambió el apellido por el apellido de la madre. Para que pensé que era un más mejor. Pensé que era por el Luke Perry. Perry. De perreo. No, de perreo, de perreo, ah. No. Yo a Katy Perry la asocio a Pink. Para mí han salido las dos al mismo tiempo. Yo para mí. Yo la asocio, se van a reír. La asocio a Hernán. Pero que sí, los dos usáis en los mismos tacos, me parece. O la misma purpurina. Chiste interno, chiste interno. Sí, chiste interno, para que el Hernán se esté riendo. Y si no, hacemos que se ría. Y si no, le hacemos cosquillas para que como, se ría. Son como las niñas de él. Él también es un gran descubridor de sonidos. De hecho, antes que empezara a sonar con todo el furor de lo que era Lady Gaga, él la escuchaba primero. Sí, él dicho, escuchen esta niña, sí. Que la va a romper. Sí, y allí fue. Que la va a romper, así es. Bueno, tenemos a esta chica, dijimos que es una cantante y compositora. Saben que es hija de pastores religiosos. ¡Hala! Mira vos. Fue criada... Pero la música de ella no es muy religiosa, que digamos. Lo fue. ¿Ah, sí? Lo fue en un momento, sí, sí. Se ha remangado los hábitos un rato, tío. Se cansó y dijo... Tuvo una pobre, una crianza muy recta gracias a los padres y tenía unas prohibiciones muy particulares. O sea, una, a ver, contanos. Una de ellas... no la dejaban mirar los pitufos. Alá, pero que todo venía relacionado. Otros que creían en la maldición de los pitufos. ¿Te das cuenta? Los padres de Katy Perry. Papá pitufo. No, listo, pará. O sea, porque no la dejaba dónde... mirar a pato. ¿Hasta dónde llegó la maldición de los pitufos? ¿Hasta Katy Perry también? ¿Katy Perry? ustedes saben que nada, era como muy importante para la madre el tema de la crianza de su hija y de que siga la doctrina que tenían ellos, pero bueno, no era de esta manera. Tampoco la escuchaban, la dejaban escuchar a Madonna, ¿pueden creer? De Madonna los pitufos, tío, sin escala. Pero pará, una cosa es escucharla, otra cosa es ver los videos de Madonna. No podés mezclar, o sea, podés escucharla, pero si querés no ver los videos. No sé. Bueno, andás a saber la ideología. Madonna era muy descocada en esa época. Muy cochina. Sí, cochina también. La mía, los crucifijos, entre otras cosas. Sí, recuerdo, es verdad, es verdad. A la cama con Madonna, tío. ¿Cómo no recordar a la cama con Madonna? A lo que vos decías recién, Grey. Sobre la música de ella, que no era como lo que estaba sonando. Un poco sí, vos sabés que en 2011 su primer álbum fue un álbum cristiano. Ah, mira. No debe haber tenido mucho éxito, porque no. Obviamente la compañía le dijo, niña, para nada. Fue lanzado el álbum, obviamente no tuvo éxito. La compañía quebró. Ok. Efectivamente, no ha tenido éxito. Y no fueron los pitufos esa vez. Y no culpemos a los pitufos. No culpemos a los pitufos. Ni a las lamidas de crucifijo de Madonna. Era, claro. Era la maldición de los pitufos. Las padres dijeron, seguro que miraban los pitufos a escondidas y por eso pasó eso. Claro, el tema es que, bueno, fue un fracaso eso. Después tuvo 5 compañías que la rebotaron. No la venía pegando esta chica. Pero pobrecita. Bueno, Per no tiene expuesto en el Tilosan un rebote de una compañía discográfica a la que le había mandado... La primera carta y que le dijeron que no. Que le dijeron que no. Y ahí ya lo perdieron. Sí. Y ahora sí. Se van a estar clavando los pitufos por la nariz. Bueno, como la gente que la rebotó a esta chica, ¿no? Claro. Hasta que finalmente Capitol Records la acepta y, bueno, toma fama mundial, que todos ya conocemos. Y vamos con algunos datos curiosos de esta chica. A ver, por favor, que todos esperamos los datos curiosos de Brix. Pero no eran los pitufos. Saben que esta chica es una... más allá de su glamour y lo de diva que tiene, es bastante sencilla. De hecho, cuando tuvo su primera nominación y su fiesta de entrega de premios, para ella era todo un honor estar junto a un montón de celebridades y estrellas. Y ese día... tuvo que compartir camerino con Taylor Swift y con Miley Cyrus. Hamburguesa. ¿Y con Miley Cyrus. Que se había llevado el pene gigante inflable. Lo tenía ahí en el... Y la madre dijo, ¡ay, por Dios, qué ha hecho mi niña! La madre de Katy estaba ahí, que no... atando a los pitufos. No te juntes. Con un vudú de los pitufos. No te juntes con esa. No te juntes con esa, por favor, te lo pido. Bueno, se sintió tan pitufada, tan bien ese día. Tan pitufi alegre. ¿Saben lo que le pidió a estas chicas si le cedían? Que ella le presté el inflable del pene. ¿Quería tener como amuleto? Le pidió un mechón de pelos. Ah, no quiere hacer vudú, tío. Que no me joda. Que esa niña anda en cosas raras, es macumba. Clonar. Sí, claro, no. Estaba arrancando recién. Es macumbera, ¿no? Le quiere hacer cosas. Lo del mechón de pelos es muy raro, tío. Bueno, el tema. O sea que hay que tener cuidado si una pasa por al lado de ella porque te va a querer cortar un mechón. Que te corta un mechón, que es resaico, ¿no? Bueno, ¿y que se lo dieron? Sí, el tema es que tiene como amuleto el mechón de Taylor Swift y el mechón de Miley Cyrus. Ok, listo. Desde ese día, las carreras de Miley y de Taylor han fracasado. Así que está feliz con su amuleto. ¿Saben que esta chica toma 26 vitaminas por día? Ala. A tomar la leche. Sí, también, tío, que eso tiene mucha proteína. Nos fuimos a la repalpa. No, la palpa. Pero que el pulpo me la ha dejado picando, pero yo hablaba de lo que... Se nos acaba de ir Grey. La perdimos. La última pronunciación de la chica fue nos vamos pa' la palpa y la perdimos. Sí, sigo hablando yo solo. Sí, por favor, seguí. Es horrible. ¿Cuántas eran las vitaminas? 26. Todas de un solo saque, tío, que se las toma. Que estoy llorando. Se manda todas las pastillitas una tras otra. ¿Cómo queda después? Chica, denle agua. se toma las pastillas y después sale a querer hacer este tipo de cosas. Como por ejemplo. Como por ejemplo salir a querer comprar un convento. Para, ¿de qué pastillas estamos hablando? Porque de la que te guste. Y sí, tía, pero que imagínate lo que está consumiendo, que después de tomarla quiere salir a comprar un convento. De hecho lo compró. Compró un convento de 10 millones. ¿Sí? 10 millones de dólares. Sí. Claro, vamos a ser amigos de esta chica. Estuvo peleando. No nos querrá financiar ella el programa, lo voy a decir. Criatura más rápida. Estuvo peleando con un grupo de monjas que había una tanda que sí quería y otra tanda que no. Obviamente los intereses tienen que haber sido grandes para ellas también, pero no entiendo el por qué. El interés tiene que haber sido bien grande. Por el bolso revoleado por ella. Otra particularidad de esta chica, en esos momentos de locura que tomaba las pastillas. Ah, no las toma más. En los momentos que no las tomaba, hacía campaña. Estaba cuerda. Claro, y hacía campaña para que no haya más chicas que quieran comprar conventos. Que sean, aparte, que sean tapa de Playboy, por ejemplo. ¿Y qué pasaba cuando tomaba las pastillas? Era tapa de Playboy. Okay. No, para mala, tío. Una coherencia, claro, absoluta la vida de esta mujer. Una coherencia, o sea, es una ambivalencia absoluta tiene esta niña. Otro de los gustos que se pudo dar esta chica, gracias al éxito, supongo, y al... Ya comprando un convento, tío, ya habrá dado todos los gustos ahí dentro. La madre se habrá querido matar con esta noticia. ¿Saben que recuerdan de lo que dijimos recién, de que no la dejaban mirar los pitufos? Sí. Ella compró toda una pitufia aldea. No, hoy por hoy, vieron que salieron las películas animadas de los pitufos. Sí. Hace poco tiempo. La voz de Pitufina, ¿quién la hizo? Katy Perry. ¡Hala! Pero muy bien que se ha dado el gusto. Un aplauso para la Katy Perry. Muy bien. Que ha logrado su sueño, ser la Pitufina. Que ha sido la Putifina del convento. Por ese lado, ¿no? Para mí sí, tío, que ha sido... Sí, dale que va. Otra de las cosas que le... Otra de las cosas que le gusta hacer a esta chica, le encanta tejer. Dice que es... Que teje al croche. Dice que ella es una viejita linda, así se autodetermina ella. Bueno. Los curas del convento dicen lo mismo. Y en el momento en el que... O sea que me la imagino, tapa de Playboy con las agujas tapándose con el croche. Con el croche. Solo las partes. Y con el convento de fondo, ¿no? Bueno, sí, obviamente. Pero por supuesto. En el momento que en vez de tomar 26 pastillas... Toma 27. O toma 25 también puede ser. ¿Saben que tiene una particularidad de una hazaña que hace ella? ¿Se le mete el codo también? Le quiere competir a Camila Cabello. Ok, a ver qué hace esta chica. Le da miedo. Ella me da miedo. Esta chica imita el sonido de las ranas. Pero no solo imita el sonido de las ranas. Ya me la veo venir, tío, que se pone a brincar como una rana. No, yo tendría que colgarles el video. Se los voy a poner a nuestra audiencia para que después lo puedan ver. Ella, aparte de hacer el sonido de las ranas, se le transforma la garganta. Se le infla la garganta. Es una rana. ¿Recuerdan el video de Diana cuando se comía las ratas? Cuando se le inflaba la garganta. Sí, bueno, pero eso era un efecto especial de una película. Bueno, Katy Perry lo hace naturalmente. Okay. Pero imagínate las cosas que se ha metido en esa garganta para que se le infle de semejante forma. Tengo dos motivos para no querer cruzarme nunca esa chica. Ala, primero porque te va a cortar un mechón de cabello. Primero que me va a cortar un mechón de pelo. Y segundo porque se le va a inflar la garganta como un sapo, olvidate. Y a mí como que se le infle me da como un poquito de morbo. ¿Qué sé yo? O no, pulpo. Listo, después otra de las cosas que fue negativa para ella, saben que en 2011 China prohibió su música porque la consideraba perturbadora. ¿Masturbadora, tío? Perturbadora. Perdón, he entendido mal, sí, ¿no? Per nomás. No, pero bueno, que no llega bien el audio aquí. Así que bueno, ¿vamos a estar escuchando algo de esta chica? Yo que me he agarrado entre calor, morbo, todo junto, tío, pero todos los sentimientos había. Ya está on fire. ¿Querés presentarlo? Sí, está on fire, el pulpo está on fire, Pix está on fire, listo, ya está, todos on fire. ¿Cómo se llama el tema, niño? ¿Querés presentarlo, Grey? El tema de Katy Perry que vamos a ir. Sí. Se llama... Ala, buscando, que te busca, que recalculando. Tenemos una... Recalculando. Tenemos Hack una... Sack. Recalculando. Tenemos una linda versión. Hack and Sack. Ok. ¿Cómo se llama? MTV. Sí, sí. Hack and Sack. Hack and Sack. ¿Sack de Sack? No, no es Sack. Ah. Ya. Vamos con esta excelente versión y es algo diferente a lo que escuchamos todos los días. A ver, por fin digo que has traído una niña que me... Muy bien, vamos con estreno. Sí, y esto que suena de cortina, que es lindo también. Tenemos a Abel Marcone. Abel Marcone. Abel, debe ser hermano del Abel Pinto. ¿De Pinto? ¿Saben quién puede ser? Es, no. Es el exitoso de Weekend. Ah, la. Bien. Ah, el que vos te creías que era el Michael Jackson. No era yo solo, ¿eh? Hay mucha info oh en... ¡Oh, my God! Hay mucha... No, pero que ala, tío, que tiene un aire, pero sí. Bueno, hay de hecho hay grupos en internet con esta gente que hace análisis de temas y qué sé yo, y se ponen a... Ya tira un poquito de lirio diciendo de que ellos en alguna secuencia del tema escuchan partes con participación de Michael Jackson. Como el mismo que dice que Adele es el otro flaco, el que canta. Cri, cri. Sí, no, bueno, que sí, que lo hemos visto, se lo he pasado. Y me dijiste que lo habías leído. No me acuerdo. Bueno, nada, tío, es la edad. No me acuerdo el nombre del chico, no importa, pues lo vamos a colgar. Bueno, estamos hablando de The Weeknd. Saben que este chico tiene 36 premios en su haber, 130 nominaciones. No ha ganado ninguna, pero no importa, tiene 130. No, sí, tiene 36 premios. 36 premios. Saben que este chico, su familia es de Etiopía. Él es oriundo de Toronto. Lo crió su madre y su abuela. Toronto, Canadá. Pasaron por tiempos muy difíciles. Él probó cuánta droga haya y estuvo con una vida de delincuencia. Por mucho tiempo estuvo viviendo en una camioneta. Saben que el nombre de Weeknd él lo tomó porque hubo un fin de semana que dejó la escuela junto con un amigo y nunca más volvió, y quedó por eso. Y solo esperaba que vinieran los fines de semana para irse de reventón. Sí, era muy, muy de las fiestas y todo eso. Su inspiración total es Michael Jackson y Prince. De hecho, se nota muchísimo. Se nota mucho la influencia, seguro. Se nota muchísimo. Y ahí la confusión. Hay la confusión. ¿Saben que en diciembre de 2010 este chico se lanzó a YouTube? Y el éxito fue arrollador. Tal es así que un año después tuvo que salir de gira teniendo en su haber solamente tres temas que eran un éxito. ¿Y qué cantaba? El relleno eran covers. ¡Hala! Pero el éxito era tanto. Tenía una particularidad que me hizo acordar a Monomine. Saben que él no se mostraba a la gente y eso le daba mucha intriga. Mucha más intriga a la gente y más lo escuchaban. Él no se mostraba, no brindaba notas. Parte de la gente de prensa de él le decían de que eso no era bueno para él y generaba todo lo contrario. Le iba mucho mejor. No daba notas. Saben que tiene dos Guinness Records en 2015 por temas más reproducido del año. Bien. Es fuerte lo de este chico. Y también, ¿saben qué? Él hizo la música para 50 Sombras de Grey. Ah. Ala, tus sombras, niña. Mis sombras. Tus sombras, que de hecho, la nominación para el Oscar que tiene la película, la única nominación que tiene la película, es por el tema de The Weeknd. Mira. ¿Tuvo o tiene? Tiene. Ah, ahora. Tuvo, fue la primera. ¿Tuvo, tiene? Sí, y ganó. O sea, que la película no tuvo éxito, no tuvo nominaciones salvo por la banda de sonido. Salvo por la banda de sonido. Y la ha ganado, no, porque ganó. Quedó en la nominación. Ganó Roma, me parece. Sí, quedó en la nominación. Mira. Y después lo que les estaba contando también, en los Grammy del 2016, públicamente Taylor Swift, cuando él sube a recibir un premio, se acerca para felicitarlo y decir... Y le arrancó un mechón de pelos. Y decirle que es admiradora de él. Lo que todo el mundo se pregunta es, siendo que un personaje tan popular y tan controversial y tan bueno, ¿cómo nunca hizo una participación con Taylor Swift, que hoy por hoy es tan de moda? Pero bueno, no se llegó a eso. ¿Pero este niño suele hacer participaciones con otros artistas? Sí, hay. Por ejemplo, con Daft Punk está el tema que escuchamos al principio. Bueno. Así que nada, vamos a estar escuchando algo de The Weeknd. Sí, sí. Dale, Pulpo, ponenos a The Weeknd, que estamos con ganas de escuchar. Ay, mamá pulpa. Vamos con el estreno. Ahí está. ¿Cómo se llama? Blinding Lights. Blinding Lights. Blinding. Ok. Luces cegadoras, ¿no? Claro. Ahí estamos, bailamos. Blinding un by a crazy light. Night. Multishop. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Regalería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos tu SUVE. Carga virtual. Los mejores fiambres los encontrás en Multishop. Personalizamos todo para tu candy bar. Multishop. Calle 894, número 1814. Barrio El Tala. San Francisco Solano. The Bus, todo personalizado. El regalo más original lo tenemos nosotros. Tazas personalizadas de alta calidad. Con tu foto o logo, personalización integral para Candy Bar. Todo en stickers y tarjetas. Set de jardín con cartucheras, botellitas, loncheras escolares con tu personaje favorito. Encontranos en Instagram y Facebook como The Bus, todo personalizado. O mandanos un WhatsApp y te asesoramos. 11 68 89 055. Kiosco y regalería Nancy. El mejor surtido y amabilidad lo encontrás en nuestro local. Cigarrillos, golosinas, billutería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos SUVE y carga virtual. Recordá que los mejores helados están acá. Te esperamos en calle Lules 312, Barrio Santa Rosa, Temperley. Suena en Box, Good Karma Radio Show. Bueno, volvemos con unos saluditos que tenemos. Tenemos gente que nos está escuchando, que nos está mandando mensajes. Así que le voy a mandar un beso. Qué bonita cortina, por Dios. Un beso grande a Lucas, que anda trabajando y que nos está escuchando ahí fiel, diciéndonos si se escuchan nuestras voces altas, bajas. También a Lucas. Cristina, Matías y Juanjo, que nos están escuchando desde Valeria del Mar. Hay que traer, que manden un poco de olas. O sea, viste, la gente está veraneando y escuchando la Vox y escuchando Good Karma Radio Show. Es que yo le mando un beso a Cristina, especialmente, y a mi niño, porque ella es mi niño. ¿Tu niño? Es mi niño, después le voy a contar la historia algún día, pero es mi niño. También tenemos a Seba, Jorge, Clau, Mirri, Gaby, que recién se conecta, que nos mandó un WhatsApp. Que nos están escuchando y nos llegó un mensaje, ¿no? Un audio, Pulpo. A ver, ¿desde dónde? Hola, Good Karma. En la medianoche de Mallorca, Palma. Besos, ala. Rosana y Gustavo. Hola, pero de Mallorca. Desde bien. Palma de Mallorca nos han mandado un audio, un mensaje. Pero qué bonito. Pero un abrazo y un mi beso. Mi hermano y mi cuñada. Pero que manden un jamón. Tenemos saluditos también para Dani, Valeria y Maga, que están escuchando. Para Patricio, para Alicia también, que están ahí del otro lado. ¿Tenemos algo más de ese lado? ¿No? ¿Zeta? No querés saludar a no, nadie. No quiero saludar a nadie. Bueno, entonces, sigamos con lo nuestro. Vamos a pasar a la parte de flashbacks. ¡Alá! Vamos a cambiar. Pero temazo. ¿A qué les recuerda esto? A Gisle cayéndose la guitarra. ¡Qué época! ¡Qué momento! ¡Qué programa! El descontrol a un niño que en la tanda se le ha querido abalanzar a Marí. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué ha filmado? Recuerdo, está todo filmado. Pero bueno, justamente era lo que quería provocar. Que esta cortina nos lleve a los 90. A esas épocas en las cuales buscábamos en la tele cuando aparecía algo de Roxette. ¡Ay, por Dios! Era todo el tiempo. Era estar pendiente. Era estar pendiente en la radio, en la tele. Y bueno, y llegó el momento en que estuvieron en la Argentina. Lo que fue eso, por Dios. Yo lo miraba llorando desde casa. Claro, yo particularmente no lo vi en vivo en ese momento. No, o sea, yo lo tuve que ver a través de la televisión y decir, ay, yo quiero estar ahí. Yo también lo vi por la tele. Todos llorábamos en ese momento, pero yo vivía lejos de aquí de Capital. Claro, vos estabas en Rosario en ese momento. Sí, por Dios. Así que bueno, recordábamos esa linda época en la cual nuestros queridos ídolos estuvieron en el programa de Hacelo por Mí de Mario Pergolini. Que le ha preguntado a cada guarrada a Pergolini, pero bueno. Siempre, pero siempre que van a un programa de televisión le preguntan cada. Pagada, o sea, no, creo que no ha habido una entrevista decente que digamos, wow, qué ganas de escuchar esta entrevista que les hicieron. Me acuerdo que él tenía durante la semana la TV Ataca. Sí. Y posterior a que habían estado, dijo que Peri Marí tenían un aliento espantoso. Me recuerdo eso, me ha quedado. No puedo, bueno, pero yo quería romper la televisión, tío. Porque... Pero sin embargo, Mario, es el día de hoy que cada vez que escucha un tema de Roxette, recuerda de cuando lo invitaron a él y a la mujer a Suecia. Sí, para la presentación para de turismo. Exactamente. Entonces, él siempre es muy agradecido con que Roxette lo llevó a Suecia, a conocer Suecia, que se cagó de frío, pero... Mínimo tiene que estar agradecido, pero a conocer Suecia. Así que bueno, nada, esta cortina es para recordar ese momento. Sí, pero habían nombrado que estuvieron en... que tenían el programa de la TV Ataca y después estaba Hacelo por mí. Un formato parecido estaba en Canal 3 en Telefe con Marcelo Tinelli, que era el Boca River. Ritmo de momento. La noche. Estaba Ritmo de la Noche y Showmatch. ¿Showmatch era primero o después? No, Showmatch fue posterior. Era, claro. Perdón, el 95. Era Video Match, perdón. Claro, todos los días primero, a la noche. Primero Video Match a la medianoche. Competía estaba. Con la TV Ataca. A la noche. Exacto. Pero era un programa más de deportes, de chistes, hacían bloopers en ese momento. En el momento en el que vino Roxette, es el día de hoy que Marcelo Tinelli dice de que le dio mucha envidia sana, como dice él, en el momento que Roxette estuvo con Mario Pergolini en el 92. Y pero de hecho, en el 95 dijo directamente esta frase: a mí me dio mucha envidia sana, lo quiero decir sinceramente, el día que Roxette estuvo en el programa de Mario Pergolini. Sí, sí, sí. Lo dijo al aire. Sí, literal. Y lo estuvo ahí en el 95 abriendo su primer programa del año 95. Recordemos bueno, en el 95 ahí estuve. En ese estudio estuve. María estaba on fire. Yo no pude entrar ese día. Gracias a mi amiga Clara, que fue toda una anécdota ese día, cómo conseguimos las entradas con unos amigos. Realmente creo que la locura que yo viví en el 95 con esos momentos de tensión y de que está Roxette en Argentina y que vamos para acá y que vamos para el hotel. Realmente. No, sí, era así. Todo lo que no pude hacer en el 92 me desquité y lo hice en el 95. Y después, bueno, ni hablar el resto de la vida, ¿no? ¿Pasaste lluvia en Ferro? Totalmente. Estuve desde las 8 de la mañana en Ferro yo. No sé ustedes desde qué horario estuvieron. Desde las 6 de la mañana. Yo a las 4. Ah, bueno. No tenía entrada. Era un bollo de papel. Era un bollo de papel mojado, sí. Y la cara del tipo que recibía las entradas cuando yo le... Pero yo ni siquiera te las pedía. De picadillo. Ni siquiera te las pedía. Con cara de, por favor, déjame entrar. Te juro que es una entrada. Decía, ala, pa'lante, pa'lante. Sí, empujaba como pasen, si... Pasen igual, pasen en igual. En el momento que estaba pasando yo, había una chica... Si todos teníamos el mismo picadillo en la mano, no sé por qué, vos sí, vos no. Había una chica que no la dejaban entrar, estaba llorando, estaba en el piso y no la dejaban entrar. No, siempre pobre. Me acuerdo de eso. No, yo no tenía esa anécdota realmente, o sea... En el momento que pasé yo. Sé que mucha gente, o sea, de hecho yo también tenía la entrada en la mano y era... Yo recuerdo haber entrado, había una niña en el piso y le brinqué por arriba y salté y corrí con más ímpetu. Sí, esas cosas... ¿No la pisaste cuando pasó? Seguramente. Pero yo quería entrar, no importa. Vos lo único que te importa es eso. Pero sí, no importa nada. Cuando existe Maripa... Lo único que querés es llegar a la front row. Pero por supuesto, tío, pero qué importa... Después te acuerdas, después empiezas a buscar a los aliados. Y vas tratando de recordar flashes así de los recitales. ¿Qué tema las corridas, las aperturas de show, ¿no? Sí. Dios. Cuando uno está esperando ahí que abran la puerta y parece como que te ponen en una carrera de Fórmula 1 y en el momento en que hacen el disparo y salimos todos corriendo. Yo terminé en uno todo ensangrentado. Era el increíble Hulk. Ay, por Dios. Con la remera toda rasgada. En Chile, tío. Te ha pasado en Chile, veníamos corriendo y se escuchó pero un estruendo de alguien que golpea contra el cemento y yo dije, pero ¿a qué ha sido el Bricks? Me di vuelta y lo vi que cayó y digo, bueno, alguien lo va a socorrer, y seguí corriendo porque tenía que agarrar qué mi buen lugar. Amigo, no, pero sí, bueno, sabía que alguien lo iba a socorrer. Viene el de seguridad y me dice, uy, está muy mal, ¿estás bien? Saqué fuerza de donde no tenía porque si no me iban a sacar. Estoy bien. Seguí corriendo, llegué a alcanzar a los chicos como para llegar casi junto con ellos en el momento que me agarro de la valla, que respiro y hago 1, 2, 3 y me miro. Todo ensangrentado. Estaba todo ensangrentado. La remera era como la remera del increíble Hulk, que hizo fricción contra el cemento. ¡Ah! No sabes lo que era eso. No, creo que es la anécdota más dolorosa que he escuchado de todas las entradas a los estadios. Pero que no se ha caído. De hecho, mira que he escuchado que hay gente a la que le han roto el brazo en una valla. por alemanas que han querido, las alemanas son... han querido pasar. A Vanessa le pegaron en el año 2007 en adelante y la sacaron del centro y fue a parar a la izquierda. Ah, bueno. Vanessa de Córdoba. Un beso a todas las alemanas que nos están escuchando, que sois lo más bonito del mundo. Bueno, ¿cómo hemos terminado de Ayelo por mí a hablar de las alemanas? No sé, nos pasamos por todos los recitales, pero en realidad yo me quería seguir quedando en los 90. Yo me quería quedar volvamos en los 92. Porque, a ver, realmente, Ferro, las bandas soportes, mejor olvidarlas. Ay, por Dios, que le han tirado un paraguayo. ¿De dónde la gente sacaba tanta fruta? No tengo idea. Yo me acuerdo una manzana y un paraguayo. Yo recuerdo clavado una naranja que le han tirado. La gente llevaba, fruta escondida, que era para tirarle... Estuvo suéteres y abejorros. Suéteres y abejorros. No. Ah, pero también, tío, con esos nombres, suéter y abejorro, pero ya era para tirarle algo. ¿Alguno de ustedes recuerda el melenudo guitarrista No quiero recordar nada de ese día. Fue por el eso, que más frutas recibió. Voy a recordar nada de eso. Por eso me niego a las bandas insoportables de Ferro, del recital de Ferro, mejor dicho. Y vamos a la banda soporte que tuvo en el 92. Que tampoco fue muy bien recibida. No, pero me hubiese encantado haber estado. Pero hubiera, realmente ese lo hubiera disfrutado. Tuvieron a... ¿Puedo decir? Sí, sí. Tuvieron a Charlie y a Fabiana Cantillo. Exacto. Haber tenido a Charlie como soporte de Roxette. Y bueno, demostraba lo grande que eran. Hoy, para este flashback, lo que quise traer es Fabi Cantillo. Pero me encanta su línea. Así que vamos a escuchar dos temas de ella. Vamos a transportarnos a ese 92. Y se los dedicamos a Floppy. Y se los dedicamos a Floppy, que tiene una hermosa foto con ella muy reciente. Abrazo fuerte para Floppy. Así que vamos a escuchar a Fabi. Vamos. Cuento con las alas del mar. Si no encuentro un ser humano que me pase a buscar. No me mires, no me toques si me pongo a gritar. Muy bien, yo salgo a bailar en medio de los coches y yo. No, yo sueño que soy yo. Yo muero de odio. ¿Por qué me dicen lo que enfermera Mary Poppins y el desollinador? Tú tienes cuerpo de fusil, yo estoy siempre a punto de estallar. recuerdo. A ver. A ver, estamos saliendo al aire, por Dios. Terminar. Y sí, lo que pasa es que al pulpo le gustó como estaban nuestras voces así cantando al unísono. Pero qué lujazo, que estábamos como locos. Y es con Fabi, hay que estar como locos. Ese disco a mí particularmente me encanta. Es muy El último track, no me lo voy a acordar ahora, pero es una genialidad. Bueno, ¿pero qué estamos escuchando ahora? A los niños de fuego adictivo. Ahora, llegó el momento de la entrevista. Pero escuchen, y a ver si lo tenemos a Agustín por ahí. Hola, Agus. ¿Cómo va? Ay, pero ¿qué ha pasado? Acabo de quedarme sin los tímpanos. Agustín. Dime. Ay, que no sé, ¿qué está pasando, pulpo? Hola, Agus. ¿Cómo va? Ah, muy bien, ahí lo escuchamos fuerte y claro. Vamos escuchando mejor. ¿Qué tal, Agustín? Ahora sí. Buenas tardes, Agustín, de Fuego Adictivo. Así es, buenas tardes. O Infierno Adictivo, como yo lo he bautizado. Infierno Adictivo, buen nombre, no se nos hubiera ocurrido. Y pero que me da más sugerencia, el infierno puede ser adictivo, ¿por qué no? Perfecto. ¿Cómo estás, Agustín? Todo bien, un poco resfriado, así que ahí, tirándola. Pero bueno, pero la entrevista se la podemos hacer igual. Ah, por supuesto. Bueno, si tenés que sonarte los mocos, no hay problema. Sí, que acá hacemos cualquier cosa, tío. Acá nos gusta reírnos. Ah, bueno, perfecto, así que no, menos mal que avisan. Sí, tenemos artistas que se lamen el codo, que comen bananas, así que... ¿Desde dónde nos estás llamando, Agustín? ¿Cómo? ¿Desde dónde nos estás llamando? ¿De dónde es la banda? Lo llamamos nosotros, Brick. Sí, pero ¿la banda de dónde es? Cuéntanos un poco cuántos son. La banda es de Rosario... nosotros somos cinco, bueno, tres chicos viven ahí mismo en la localidad. Yo soy de un pueblo que está en las afueras de la ciudad de Rosario y uno de los guitarristas también es de Pune. ¡Hala! ¿Y tú eres de General Lagos? Yo de General Lagos, así es. ¡Hala! Bonito lugar. Sí, es un pueblito muy lindo. No conozco todavía. O sea, hay muy bonitas calles ahí de fin de semana, sobre todo. Agustín, y cuéntanos cómo la banda, cómo ha surgido, cómo surge el nombre, cuánto hace que están. Bien, nosotros estamos más o menos desde agosto, septiembre de 2018. ¡Hala! La banda surgió más o menos por una idea mía de querer formar algo, digamos, que esté bien influenciado por la música de los 70, 80 y 90, principalmente tirando el hard rock de grandes bandas por ahí. Hermosa influencia. Sí, Bon Jovi, Guns N' Roses y demás. Bueno, de a poco se fueron sumando los músicos. Obviamente que hubo diferentes pruebas hasta que se fueron asentando los músicos que finalmente quedaron. Fueron haciendo como casting. Así que más o menos arrancó por ese lado. Y nada, desde ese momento que venimos creciendo de una manera bastante sostenida. ¿Ya tienen algún disco grabado? Estamos en eso. Tenemos ya grabado en el estudio tres canciones. Ahora en breve vamos a grabar tres más y vamos a lanzar el primer EP. ¡Hala! Muy bien, felicitaciones. ¿Nos van a mandar uno para que lo sorteemos en la radio? ¿Cómo? ¿Nos van a mandar uno para que lo sorteemos en la radio, no es cierto? Sí, por supuesto. Ah, pero muy bien ahí. Y los vais a colgar en Spotify seguramente. Exactamente, también en todas las redes sociales lo vamos a estar publicando. Muy bien, tío. Y ahora nosotros tenemos exclusivo acá, estamos escuchando de fondo. ¿Cómo se llama este tema, Agus? Este tema se llama Ella se excede. Es un tema bastante... Es hard, pero digamos, tiene bastantes tintes luceros, digamos. Sí, por lo que se escucha. Muy linda voz de... Y sí, ahora le quiero prestar bien atención después porque ya el tema es bastante... El título es bastante sugerente. Sí. Quiero saber en qué se excede esa niña. Vamos a escuchar bien la letra. Sí, por supuesto. Sí. Que hoy estamos acá con letra, un programa. Bastante sugerente también la letra. Eso me gusta todo lo que sugiere a mí. Hoy tenemos un programa así como muy on fire. Entonces el tema pega perfecto. Encaja justo. Agustín, ¿y se están presentando en algún lugar? ¿Tenéis pensado shows? Sí, ahora el próximo viernes vamos a tocar en un bar de la localidad de Rosario que se llama Animal Rock. Animal Rock, sí, que lo conozco. Exactamente, vamos a hacer esa presentación y posteriormente ya meternos al estudio a grabar las canciones que faltan para presentar el EP. Muy bien, tío, pero cuando presentáis el EP tenéis que mandarnos, como dijo señorita Grey, así lo presentamos aquí. Sí, pero por supuesto. Y quién sabe, algún día cuando hagamos una fiesta por los 50 años podéis venir a tocar. Los 50 programas, 50 años. 50 años. Bueno, 50 años, yo, sí, va a faltar mucho todavía. Yo no creo hacer una fiesta por 50 años de Good Karma. Serán nuestros nietos en todo caso. Perdón, señorita Grey, pero teníamos planeado los 50, así que... Una cosa son cuando cumplamos 50 años va a pasar algo. Cuando tengamos 50 programas va a pasar otra cosa, pero los 50 años de programa no vamos a llegar. Es verdad, no vamos a llegar, definitivamente no llegamos. Solamente Roxana Julia va a llegar. Escúchame, Agustín, ¿cómo se ven tocando Fuego Adictivo en una fiesta nuestra? Muy bien, la verdad. Me gustó, bien ahí. Vamos a ir buscando un hermoso lugar para hacer ese festejo. Ya tenemos la primera banda invitada. Por supuesto, viene Gessle. Muy bien, sí. En este sentido cuenten con nosotros. Muy bien, viene Gessle y Fuego Adictivo. Vamos todavía. Así, en esa escala, son los dos que ya tenemos. Ahí está, perfecto. Bueno, Agustín, entonces, ¿queréis presentar el tema, el que viene, el corte? Sí, el que viene se llama Fuego del Rock and Roll, que va a ser el nombre también del EP que vamos a estar presentando en muy poquito tiempo. Muy bien. Y va a ser obviamente el tema principal del disco, digamos. Es la primer canción que compusimos como banda. Perfecto, y va a tener video, quiero imaginar. Obviamente que sí. Muy bien. Ahí lo tendremos en exclusiva para poner en nuestra página entonces también. Éxitos enormes. Vamos a estar esperando ansiosos ese EP muy pronto. Es más, podríamos ir a hacerle una entrevista cuando estén grabando. Dale. Como lo habíamos planeado en planeado en algún momento ir a hacer entrevistas a las bandas. A eso. Perfecto. Así que vamos a escuchar este tema en exclusiva para Good Karma Radio Show. La noche se acerca, el show está por Bloque especial. Bloque especial. Oy. Pero por favor, qué lindo tema. Bueno, vamos a inaugurar algo que en realidad no sé si es inaugurarlo, remodificarlo. Vamos a inaugurarlo. Vamos a inaugurarlo. Vamos a cortar la cinta. Vos decís que a partir de hoy... De hoy tiene que ser el bloque, Mari. Ok. Y ya me lo spoileo, vos te das cuenta, ¿no? Así no se puede dar expectativa para nuestra audiencia. Pero que soy como el que trae, no sé... No, lo que pasa es que antes teníamos esto del juego de la trivia, de la semana. Y pero ahora, antes teníamos dos semanas para jugar. Ahora ya no tenemos dos semanas. Son todas las semanas. Entonces dijimos, ¿qué queremos hacer? Queremos escuchar más Roxette. Queremos escuchar más Marí. Queremos escuchar bloques especiales. Y hoy le vamos a dedicar todo un bloque a ella. Porque tenemos ganas, porque se nos ocurrió y porque sabemos que a ustedes también les gusta. Así que, y principalmente porque tenemos ganas. Y porque tenemos ganas también. Y queremos recordar que si hay algo que no vamos a pasar es a Luis Miguel. Para, por las dudas. Por las dudas, para los oyentes. No vamos a pasar, no Luis Miguel. No vamos a pasar. Para la señora. Está esperando, estaba esperando el mensaje. Sí, lo estaba esperando. Lado. No lo vamos a pasar. No, no vamos a pasar. Marí dijo que no vamos a pasar a Luis Miguel. No, no, no. No queremos escuchar a Luis Miguel. Queremos escuchar a Roxette. Queremos escuchar a Marí. Y hay gente que también nos quiere escuchar a nosotros. Sí, obviamente. Porque ¿no? nuestras voces son tan lindas y nos divertimos tanto. Sí, y la gente se divierte tanto con nosotros. Como nos hemos reído. Ay, por Dios. Y cómo nos hemos ido. A la palpa varias veces. Varias veces nos hemos ido a la palpa. A Grey creo que por primera vez la perdí hoy. Sí, hubo momentos en los cuales estuve riéndome y no podía volver al aire. Pero bueno, nada, estamos acá. ¿Tienen algo que acotar, algo que aclarar de por qué les gusta este bloque, de por qué lo decidimos, aunque fue bastante... Unánime. Unánime de decir, vamos a hacerlo. Y no. Es puro sentimiento. Es puro sentimiento porque... Ya la viejecilla es como que está ahora iluminando, ¿no? De allá arriba. Muy lindo. Pero sí, pero ahora ella está ahí, la niña. Está acá con nosotros en el estudio. Sí, es más, está acá. Tenemos el cuadrito de ella acá. Aparte, que nos acompaña. Tenemos ahí cada programa. Lo que dijo, está acá en el estudio y me dio como miedo, ¿no? Sí, a mí no me gustan esas cosas, ¿no? Que como los pitufos tiene... que te tiran de sí, las patas. Que esté donde tiene que estar, no acá en el estudio, por Dios. Pero bueno. Ay, que me doy vuelta por las dudas, me llega acá, bueno. No, no, no, acá es difícil remontar, vos te das cuenta, Pulpo. O sea, el pulpo está riendo. Pero que te imaginas que me doy vuelta a la vieja parada atrás, me muero. Nosotros estamos tratando de llevar adelante un programa y Z que nos desbarranca absolutamente todo. Pulpo, que no, vamos a la palpa, Pulpo. Y Brix que se me pone a llorar en cualquier momento, porque no. Brix está así como muy, muy melancólico, ¿no? Sí, o porque sea, él quería ir al especial que se va a filmar el lunes. Y por eso está llorando. Hablemos un poco de hablemos eso. Hablemos un poco, sí, vamos sí. a... Porque hay varios artistas convocados para hacer un homenaje en Suecia. El lunes se filma lo que va a ser Una Noche por Mari Fredriksson. Es el homenaje oficial. Es el homenaje, es un show que lo organiza SBT, que es uno de los primeros canales de toda Suecia. Obviamente, ¿quién está detrás de todo esto? El mismísimo Christopher Lundqvist y Per Gessle. Y obviamente se han confirmado varios nombres. Va a estar Lasse Lindblom, Mike Seed. Está Jonas Jackson. Pelle Alsin. Ahí participando nuevamente reunidos como en la vieja formación de Roxette. Va a estar Lasse Lindblom. Dea Norbert. Dicen Elena, no lo vi realmente en su cuenta oficial, pero muchos me han dicho que Elena también va a estar. Sí, la verdad que los tickets... Volaron. Es una función en un programa de televisión, o sea, tampoco es que es un gran recital, pero los tickets se evaporaron apenas se pusieron a la venta. En media hora se terminaron. Ojo que el lugar tiene capacidad, creo que para unas 1000 personas. Es un lugar grande. Pero estamos hablando de una audiencia del mundo. Sabemos que hay fans que están dispuestos a viajar desde los confines. Brasileros, fanáticos brasileros, hay como 10 que están viajando en este momento. Claro. Hay fanáticos de todo el mundo que van a estar, obviamente. Deberíamos estar todos ahí, no sé por qué no hemos ido. Creo que nos quedamos aquí porque teníamos que hacer el programa. Tenemos que hacer el programa, nos debemos a nuestro público. Debemos a nuestro público. Obviamente. Bueno, el programa se va a filmar el día lunes, este lunes 20. Es un especial de 4 horas, pero se va a pasar... el día 25 en transmisión oficial para todo el mundo, porque lo vamos a poder ver todo en la web, una hora y media prácticamente. Por eso los afortunados son los que van a estar ahí las cuatro horas. Hoy cuando lo charlábamos en el colectivo le decía la versión versus van a ser. Claro. Claro. Aquí va a quedar lo mejorcito, quiero imaginar. Quiero creer que quede lo mejorcito y no que nos corten los temas a la mitad como nos hicieron en ese programa, ¿no? Yo quiero imaginar que en un futuro SBT va a editar las cuatro horas en DVD. Va a estar a la venta porque todos vamos a querer ver qué es lo que sucedió las cuatro horas, ¿no? Yo creería que sí. Esperemos. Bueno, vamos a estar ahí todos esperando la transmisión de esa hora y media. Y los afortunados que van a estar allá, esperemos novedades y seguramente que los disfruten mucho. Por sobre todo. A ver, es difícil hablar de disfrutar cuando estamos hablando del motivo, ¿no? Que lo lleva. Pero sí sabemos que es una persona que se lo merece, que ha dado su vida a estar en un escenario, a la música, a transmitir, y que si hoy estamos haciendo este programa es gracias a su voz, gracias a que nos conquistó, gracias a que a todo lo que sentimos por Roxette, que durante mucho tiempo fue Marí simplemente para muchos en el mundo, creyendo que ella era únicamente Roxette. Y en Suecia mismo, siendo su carrera solista, el lugar se lo ganó. Realmente su ángel, su voz. No solo como artista. No solo como artista, como persona. Sí. Que hoy estemos, que sigamos con ella tan presente, que le querramos dedicar hoy todo un bloque, que en Suecia se esté armando este homenaje, es porque es una mujer que realmente se lo merece. Pero por supuesto que se lo merece. Así que me hubiese gustado toda esa demostración de afecto en vida, yo soy de esa idea. Uh-huh. Pero igual es mucho más que merecido este homenaje. Sí, puede realmente haber sentimientos encontrados con el tema de los homenajes. A mí me parece que está bien. Más allá de opiniones por sí o por no, es una forma de rendir homenaje, y creo que el alto porcentaje de gente y de organizadores que están, cuando María estuvo en vida, estuvieron. Sí, sí, son gente que la ha acompañado durante toda su enfermedad, la ha acompañado con sus vueltas al escenario. No es gente indiferente en todos estos años, sino todo lo contrario. Entonces, que hoy estén reunidos y que hagan este especial me parece algo, un gesto muy hermoso. Sí, sobre todo como el Gessle, que ha dicho qué lindo que es tocar con Jonas Isaacson. Cuando no lo ha vuelto a llamar jamás en su puta vida. Vamos a decir las cosas como son. Desde el Night of the Proms que no. Nunca lo ha vuelto a llamar. No se ha vuelto. Hace 10 años. Entonces, bueno, hay esas cosas también hay que marcarlas. Uh-huh. Porque tampoco vamos a ponerlo a Gessle como el niño bueno. También tiene sus desventajas. Pero bueno, él ha elegido seguir su carrera con otros sonidos, con otras personas. Pero tampoco quise hacer el sentimental de decir, ay, qué lindo, cómo me encanta cómo toca Jonas Isaacson. No me lo vas a hacer quedar a Per como un falluto, por favor, te lo pido. Más o menos. Sabes que acá yo lo defiendo al señor. Sí, pero más o menos. Yo soy de la Shigel. Nunca lo ha llamado. No importa, yo lo voy a defender a Gessle. Me encanta Jonas, pero lo voy a defender a Gessle porque soy una chica. No, no lo estoy atacando, le estoy marcando. Alguien le tiene que marcar las cosas. Y acá nos ponen la música de Street Fighter. Fíjate si no será bueno Jonas, que en el Night of the Prom él cubría las guitarras de todos los artistas que estaban ese día. Por eso que es bueno, el Gessle no se ha enterado. Eso fue increíble. Che, para mí Jonas le dio a Roxette un sonido único. O sea, creo que el sonido de Joyride sale de la guitarra de Jonas más de que en ningún otro lado. Por lo menos es mi impresión, sí, habiendo a mí escuchado también los demos y habiendo escuchado un montón de cosas. Jonas es alguien que realmente le ha puesto un gran espíritu a Roxette en sí. Pero bueno, nada, a ver, las bandas van cambiando, se van transformando. Son decisiones que se toman. Y bueno, nada, ahora vamos a hablar de Marí. Y ahora vamos a escucharla a ella. Vamos a escucharla, porque no hay necesidad de hablar. Tenemos tres temas que vamos a regalarles. Uno que es de Good Life, luego April Snow y una versión de Esper Vega. Sí, que no es de Marí, pero es. No va a estar cantada por Marí, pero es una hermosa. Es uno de los homenajes. Es una hermosa versión. Sí. Que no sé si la han llamado a esta niña para el especial. Ojalá, porque la verdad que es muy linda versión. Una de las versiones más sentidas que se escucharon en estos días. Uh-huh. Sí. así que nos fijamos con ella. Sí. ¿O tenés algo que agregar, Zetita? No, de que da la casualidad que The Good Life y April Snow, los dos pertenecen al mismo álbum. Uh-huh. Pero qué genialidad de Change, sí. A disfrutarla, audiencia. Vamos. Karma Radio Show. You said it's 6 weeks since she left you. And you looked at me with tears in your eyes. But I think of her with all of my respect, you said. I'm always gonna love her. I never will forget her. She's always gonna be

Si vos estás esperando que yo cante, no voy a cantar. Ya, de hecho, esta señorita lo hace muy bien. Sí, ¿para qué arruinar el tema con nuestras voces, no? Que ya lo estamos haciendo pisándolo, pero no importa. Pero el pulpo vio que yo estaba intentando esbozar así como algo de la canción y dijo, te abro el micrófono. Y no, no, no, no, era la mímica, como había hecho antes Z, que estaba haciendo mímica de la canción. Sí, este es el último acorde. Sí, estaba escuchando hasta el último acorde. Era para disfrutar el segmento, ¿no? Totalmente. Nos que espero que se repita. Sí, vamos a repetir. Que se repita cada programa. No sabemos si exactamente el segmento de Marí. Tenemos que ver, a ver, decidir. Quizás le pedimos a la audiencia que nos ayude a ver de quién hacemos el segmento. Vamos a poner propuestas nosotros, no vamos a mandar a votación ya. Pero bueno, vamos a ir viendo. Y siempre va a ser así de democrático, de nosotros vamos a decir que deberíamos escuchar esto y este bloque va a ser sobre estos temas, ¿no? Sí, sí. ¿Tenemos cositas para comentar? Tenemos cositas para comentar antes de irnos, exacto. ¿Que ya nos vamos? ¿Cómo que nos vamos? ¿Pero son casi las 9 de la noche, Zeta? Pero que sí, que tengo un evento. Que vayan preparando las milanesas, Diana, por Dios. Vos te das cuenta, ¿no? Que nos divertimos tanto, la pasamos tan lindo que se nos pasan las 2 horas volando. Sí, yo quiero decir que Diana me está esperando con milanesas amasadas por ella. No amasadas, pero empanadas todos por ella, seguro. Ayer te iba a preguntar si las milanesas se amasaban. No, y ella es capaz de amasarla porque no tiene la más pálida idea de dónde queda la cocina en su casa directamente. Pobre Diana. Pero qué pobre Diana, pobre el marido, que lo tiene a pura rotisería. Tengo una breve cosita para comentar. A ver, dale, Brix. ¿Saben que acompañando el título de artista de la década, Taylor Swift, en colaboración con Netflix, va a estar lanzando su esperado documental llamado Miss Americana el próximo 31 de enero? Parte de lo que venimos escuchando de ella, de lo que venimos... Que se lo acabó de decir cuando empezó el programa y que no lo sabía. ¿Cómo pueden creer? Ay, vos te das cuenta. No, la audiencia no le va a creer. No, pero ¿cómo no, que no me va a creer? El chico de tendencias es Brix. Lo primero que le dije antes de empezar el programa, ¿has leído lo de Taylor Swift? No, me dijo. No, le digo, ¿cómo que no? Lo voy a contar yo, que ha hecho él, lo ha contado él como algo que ha descubierto él. ¡Es verdad! Claro, la audiencia el pulpo me va a... no deja mentir. Bueno, pero lo contó. Lo importante es que lo contó y que la audiencia ya lo sabe. Así que parte de lo que viene escuchando la gente lo va a poder ver volcado ahí en el documental. Al partir del 31. El 31 de enero. Perfecto. Y para recordarle a la gente algo que estuvimos comentando hoy sobre los parlantes holofónicos. Sí, sí. ¿Cuándo es la fecha? Tenemos el 7 de febrero. Una cita. Ya se nos viene encima. Ya estamos. Recuerden que los tickets están a la venta. A través de la página de pueden entrar en parlantes holofónicos y está el link directo. Tienen ahí todos los precios. Hay preventa de entradas con promociones. Tienen en este momento, si los compran, tienen 2x1. Ah, mira. Así que pueden estar comprando ahí. También tienen una opción que nosotros vamos a estar sorteando entradas para ustedes. Ya les vamos a ir comentando cómo va a ser esto. Exacto. Tenemos algunas ahí esperando quién será el ganador para esta experiencia de parlantes holofónicos. Sí, sí. ¿Y qué más? El próximo sábado. ¿Qué hacemos el próximo sábado? Yo me quedo en mi casa. El próximo sábado no vamos a estar en vivo. No estamos en vivo. Vamos porque, claro, tenemos el cumpleaños de un amigo y dijimos, no vamos a salir en vivo, pero vamos a dejarles algo muy lindo, que fue el homenaje que hicimos el año pasado a Marí. Así que van a estar escuchando. Van a volver a escucharlo y si quieren llorar un poco con nosotros. Exacto. Van a tener la excelente selección de música que pasamos ese día en honor a Marí. Exactamente. Y nos vamos a encontrar nuevamente en febrero. Así que nos vamos despidiendo de esta hermosa. Se nos fue. Se nos fue enero. Así de una. Sí, así de una. porque ya el próximo... Y cuando volvamos ya vamos a estar con el documental de la Taylor Swift. Y ya vamos a poder claro. hablar de eso, nos va a contar Cristiano, todas las novedades. Cristiano, espero que el BRICS se esmere y lea un poco sobre sus artistas. Nuestro próximo programa será el primero de supuesto, febrero. Por supuesto, ¿quién otra persona que yo sabe que Taylor Swift sacaba los bichos de los arbolitos? Sí, pero no sabías que te había hecho un documental para Netflix. Bueno. Ya lo tendrá. A ver, sale el 31. El primero tenemos programa. Pero que debería de saberlo. Pero si son sus niños. Pará. Pero me molesta. Pero pará. Pero que la audiencia sepa que me molesta. Vamos a hacerlo comprometer con algo. El documental sale el 31. Nosotros salimos al aire el primero. Que nos hagan un reporte especial de lo que significa ese documental. Que no lo va a ver, por Dios, y seguro que ni paga el Netflix. Que seguro que está enganchado. Bueno, damos los saludos finales. Gente. Como todos los sábados, ahora les decimos muchas gracias al excelente equipo que tenemos. En la operación y puesta en el aire está nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. En la pulpo, que es el mejor. En la asistencia de producción, la señorita Karim. Que hasta Karim sabía lo del documental de Taylor Swift. El único que no lo sabía, audiencia, es el BRICS. Vamos a dejarlo bien en claro. En la dirección general del día lo tuvimos al señor Z hoy dirigiéndonos, así que... Que sabía lo del documental. Así que Claudia hoy está en un costadito. Sí, ¿sí? Claudia subió y dijo, ¿saben lo del documental de Taylor Swift? Por supuesto que lo sé, dijo. Les decimos que sean felices, muy buen karma para todos y nos encontramos, no sé, en 7 días va a estar grabado. En 7 días va a venir el especial. Que hasta la misma María antes de morir, yo sabía lo del Taylor Swift. Y nos vamos a ver el primero de febrero. Vamos con el documental. Vamos a estar en vivo. Sabes que me gusta todo esto igual, porque es parte del segmento de nosotros. Totalmente, sí, está pero bien. Pero por supuesto, pero a mí pero me gusta... La idea es divertirnos. Pero sí, pero a mí no me gusta que robe las ideas. Pero si lo primero que le he dicho y me miró como diciendo, ¿pero de qué me hablas? Lo ha googleado durante el programa, no ha prestado atención a la entrevista con Agustín y se ha googleado lo del coso, pero que la audiencia tiene que saber todo lo que ha sucedido en este programa el día de hoy. Verdades de Good Karma. Pero que ya le dije. Pero por supuesto no se las voy a dejar pasar. ¿O no, pulpo? La audiencia sabe que yo soy el mentor de Taylor una Swift y del padre. Pero sí, es una mentira. No te lo voy a permitir. Chicos, recuerden ahora... que tenemos otro programa atrás. Así es, que verdad, la voz por Dios. No nos puede dejar ahora, a nosotros todo el tiempo como teníamos el domingo. Ahora es importante Taylor Swift y todo el mundo quiere hablar de Taylor Swift. Menos él que nos habló del documental. Bueno, vamos despidiéndonos sí. porque vamos a hacer nuestro leitmotiv. Sí, recordad que la música es mucho más que un sentimiento, es un... Muy buen karma. Para todos. Para todos. Así que quería que le digamos en coro y se me quedaron colgados. Vamos de vuelta. Vamos de que vuelta. La música es mucho más que un sentimiento, es... Un muy buen karma para todos. Así es. About you losing time, I worry myself for this moment. Still I trust in the God of mine. I've been carrying you for such a long time. We've been fighting along side by side. Now when I need someone else to believe in, there's a feeling I just can't hide. Well, the Lord is about to come. I will never be on my own. I go back to where I'm coming from. Well, the Lord is about to come. Listen, my friend, when I tell you, listen to me one more time. All the sorrow I found in your story will be memories from another time. Well, the Lord is about to come.